para ubicar entonces un poco el recorrido que estamos haciendo de formación. El esquema que guía o que estructura la formación para la academia es el mensaje. Sabemos que tiene 5 dimensiones. La certeza es que en Cristo podemos tener una nueva situación y esa nueva situación se expresa en la novedad de las 4 relaciones fundamentales de toda persona. Con Dios, a quien experimenta como Padre, con uno mismo, a quien se experimenta salvado, con el otro, a quien se experimenta hermano, y con la realidad en la cual experimenta una misión que se va adelante. Esa novedad es experimentable, es algo que ocurre. Cuando Jesús irrumpe en la vida de alguien, por la fe y por los sacramentos, ocurre esa novedad. Entonces la idea con la academia es poder profundizar todos los fundamentos que hacen a esta vida nueva en Cristo. ¿Por qué? Porque ustedes, en la vida laical, en medio de su trabajo, su familia, desplegando un plus de causa noble, en su rol de dirigente, de transformar la realidad según los valores del reino, van a desplegar eso. Que no sea separado un comportamiento estanco, sino que sean integrados en la persona de ustedes. Que no se da mágicamente, no es que la novedad en Cristo se da de un momento para otro, sino que es como un proceso de camino. ¿Dónde estamos entonces este año? ¿O por dónde anda la formación de la academia este año? Bueno, justamente en la primera parte. Ya se dio vuelta todo el ciclo, con los distintos años de academia que se dieron. ¿Este es el cuarto o el tercero? El cuarto, ¿cierto? Entonces, en un principio estaba para vos. Entonces, en un principio estaba planificada toda la formación de la academia en 3 años. Bueno, se va ensayando, ¿no? Ahora el intento va a ser en 2. Vamos a ver qué es lo mejor para las personas, ¿no? Pero bueno, se busca hacer todo ese recorrido que de alguna manera permita profundizar el mensaje. ¿Dónde estamos? En la primera parte, es como volviendo a comenzar, la parte de nueva situación. Es que cuando Jesús irrumpe en la vida de alguien y lo recibe, provoca esa novedad. Por eso vimos el tema de la gracia, primacía de la gracia, que hay una nueva realidad que no era de uno, que no es uno capaz de producirla por sí mismo, sino que tiene que venir alguien a darla. Bueno, y ese alguien es Jesús, es el Espíritu Santo. Y que eso provoca una vida nueva, pues hablamos de la vida en Cristo, de las virtudes, de la ley natural, como algo, lo explicó Padre José, una realidad inscrita en el corazón del hombre, pero que a la vez necesita de la ley de la gracia, que es recién venía leyendo el capítulo que vamos a analizar hoy de Romanos. Y en esta traducción me dio claridad en algo que quizás en las otras, por lo menos solo lo leía con más dificultad. Entonces dicen, nosotros no podíamos, Dios vino a que podamos. Entonces, dice, ¿y cuál era la pretensión de los fariseos? Bueno, cumplir la ley. Bueno, pues esa pretensión de cumplir la ley por uno mismo es una pretensión que nunca va a tener éxito. Porque no puedo por mí mismo cumplir los 10 mandamientos, al modo como hay que cumplirlos. Sí puedo no robar. Pero Jesús, fíjense, cuando habló del 6º mandamiento, dijo, ni siquiera en tu corazón tenés que mirar con malos ojos a nadie. Entonces ahí es donde vas a empezar a experimentar, esto que Dios pide, en el fondo excede mi capacidad, de lo que soy capaz. Entonces tengo 2 caminos. Uno, el de los fariseos, es, pretender cumplirlo, por la exigencia, por el cumplimiento, y poner en eso mi salvación. Y en el fondo es el fariseísmo espiritual. Es pretender por mí mismo salvarme y no necesito más que buena voluntad o fortaleza de voluntad. Otro camino es el de la sociedad moderna hoy, ¿no? Profundizando el pensamiento de, por ejemplo, de Freud. Cuando uno ve, él ve esto y tiene razón. Que por uno mismo uno no puede vivir en orden o conforme a la ética o... Entonces él, ¿cuál es su solución? Como él no tenía fe, no creía en la gracia, dijo, no hay que intentar ordenarlo. Hay que dejar que sea, y eso es la realidad. Y el cristianismo, Jesús que nos dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Entonces, lo que ustedes no pueden por ustedes mismos, yo se los voy a dar. Y ahí la importancia de la vida de la fe, la vida de oración, la vida de los sacramentos, la formación, bueno, todo lo que nosotros vivimos y experimentamos que va haciendo posible lo que para mí es imposible. Y esa es la novedad. Es que gracias a Jesucristo es posible vivir conforme a hijos de Dios. Y que eso no es una pretensión inútil o que es una realidad que nunca voy a ser capaz. Nunca por mí mismo, pero sí con la ayuda de Dios. Y eso que me hace, ahí viene la imagen que pone Jesús, ¿no? Como un niño. Es que con simpleza cree y pide y recibe. Por eso el reino de Dios es para los que son como niños. O la imagen del ciego. Bueno, aquel que sabe que no ve, pero sabe que puede ver. No por sí mismo, sino Dios lo hace posible. Entonces, bueno, y ahí donde se despiertan o estallan en nosotros un montón de potencialidades que son sobrenaturales, ¿no? Porque nos exceden y Jesús la hace posible por la gracia. Esto es el corazón del mensaje nuestro, ¿no? Y esa gracia se llama Espíritu Santo. Por eso es tan importante en nosotros la vida en el Espíritu o la realidad del Espíritu Santo en nosotros, no como una noción o como un saber, sino como una realidad. Recién veía cuando venía en el colectivo, bueno, subió una pareja, ¿no? Y bueno, se durmieron cuando iban en el viaje. Entonces el nenito se durmió sobre el papá, la señora sobre el hombre, bueno, y ahí iban, durmían, tenían sueño, ¿no? Por ahora. Bueno, yo pensaba, ese chiquito sin el papá estaría perdido en su vida. No tendría sentido su existencia. Sin la relación tan fuerte con su padre y su madre, bueno, su vida sería muy distinta y sería seguramente mucho peor. Bueno, un montón de cosas, porque no lo educa, porque no lo cuida, porque no lo cambia, porque no lo enseña. Bueno, así nuestra vida espiritual, bueno, nuestra vida, si bien digo espiritual, es relación con personas, es relación con Cristo, es relación con el Espíritu Santo, es relación con Dios Padre. Entonces, en esa relación se juega, bueno, la nueva situación, la novedad. Hoy quisiera entonces que revisemos cómo anda mi relación y que tengamos cuidado de la tentación del fariseísmo que todos tenemos. Bueno, a ver, decime qué tengo que hacer, voy y lo hago. Es como si en el fondo fuera cuestión de ver qué es lo que debo hacer y después ir yo y ejecutar, como si dependiera solo de mí. Me llama mucho la atención cómo las relaciones sanas son muy sanadoras, las amistades sanas son muy sanadoras. En casa, cuando hay una relación sana, lo bien que le hace a la persona, aún sin darse cuenta, es como que generan climas. Las relaciones sanas, así como las relaciones conflictivas, generan climas conflictivos, y eso hace mucho daño a la persona, lo empieza a vivenciar todo conflictivamente. Bueno, ¿y de qué manera Jesús nos eleva y nos da una nueva situación? Bueno, estableciendo con nosotros relación. Bueno, nuestra fe es relación con Él, y en Él con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Y concebir la vida espiritual como una relación es ya una novedad. No es solo me muestran qué debo hacer, un cuadro ético. Bueno, vos tenés que no robar, tenés que ser buen esposo, tenés que ser honesto en el trabajo. No es solo eso viene después. Pero lo primero es, te muestra a alguien, ¿no? Por eso la fe es abrazar a Cristo y entrar en relación con Él. Y en eso el Espíritu Santo es el gran artífice. Es por eso Jesús sopló y nos dio el Espíritu Santo. Pensaba en este chiquito, digo, por más que dormía y bueno, sí, él había una conciencia que nunca lo abandonaba, que su papá estaba con él, que había alguien importante para él junto a él. Bueno, crecer en la vida espiritual es crecer en esta conciencia, ¿no? Oh, Jesús siempre está conmigo, su persona está junto a mí. Y cuanto más crezco en la vida espiritual, más en Cristo vivo. Por eso vivir en Cristo es cultivar esa continua y amorosa presencia de Jesucristo. Hay algo que va creciendo que hace que, no solamente que no me olvide, sino que me pare bajo su mirada, que sepa que Él está conmigo. Y empieza así, como si Él estuviera al lado mío. Y empieza a ser relevante su presencia, y me empieza a condicionar en el buen sentido su presencia. Porque despierta lo mejor y reprime lo peor. Se pide como si tuviera a mi papá siempre conmigo al lado. Bueno, había muchas cosas que si no está, no haría. Pues si está, las dejo de hacer. Y bueno, empiezo a adecuar mi comportamiento a sus gustos, porque lo quiero agradar. Bueno, con Cristo pasa lo mismo. No solo una ley, sino una persona que habita conmigo, está conmigo. Y esa presencia crece. Entonces les decía, bueno, en primer lugar, esa realidad se da como si estuviera al lado, ¿eh? Y empiezo a orar con Cristo. Y después va creciendo y se vuelve en Cristo. Porque empiezo a ver cómo Él ya obra a través mío. Y pasa de ser alguien con quien, o sea, hago como un contrapunto, a ver si le gusta, si no le gusta, si le agrado o no le agrado, a ser alguien que dejo me guíe, dejo me indique, me sorprende con lo que me hace sentir, lo que hace mirar, las cosas que se me ocurren, las cosas que pasan. Vos te das cuenta de alguien que vive en vos. Y podés vivir muchas cosas, quizás las podés vivir en clave de casualidad. Y bueno, quizás ni te das cuenta, con clave de queja, mira esto, mira aquello, esto, lo otro. O las puedes vivir en Cristo, y eso te sorprende, porque empezás a ver cómo se. Yo cada vez me malicio más. Cosa de donde me doy cuenta, bueno, o me quejo de esto, no sé, llego tarde al colectivo, no sé, recién tuve 45 minutos esperando, no sé, desde que salí de casa, sí. El colectivo. Sí, yo, Jesús, quiero llegar 3:30, porque tengo que llegar 3:30. Así como quieras. Yo te voy a pasar a la hora, digo, no voy a llegar, hermano. Bueno, 3:30 estaba acá. Entonces, o dejo que me guíe Jesús en algo tan pequeño como eso. O bueno, empiezo estos colectivos, ahí está Coniferal, al final, no pasa nunca, bueno, toda la perorata que si te pone a hablar con el al lado, te se va mal, ¿no? Bueno, y entonces dejá que Él se haga cargo. Y incluso pensaba, bueno, y si llego tarde, le voy a echar la culpa a Cristo. Bueno, querrá que llegue tarde, no sé. O a lo mejor querrá que me examine, no sé, salí con más tiempo. Bueno, pero ya dijo que Él me guíe. No, me hubiera gustado llegar con más tiempo preparado, tal cosa. No sé, nosotros preparamos ciertas cosas, ¿no? Y a veces no te da el tiempo con mucha gente. Bueno, Jesús, mirá, seguí con esto. Bueno, después te salen, pero el doble mejor. Pero bueno, pero primero tuviste que hacer ese acto de fe. Bueno, Él vive en mí. Y Él me pidió, lo hice lo mejor que pude, pero Él va a multiplicar los panes. Y lo hace. Y entonces ya no vivís en clave de renegar, de quejarte, en el fondo de la pretensión de que se cumpla lo que yo quería. Sino dejás que Él haga. Y ahí la vida es más disfrutable, es más vivible, más llevadera. Y empieza a hacer milagros, porque empezás a ver que la gente se cuestiona distinto, te empieza a compartir cosas que antes no, te empieza a preguntar cosas, y aunque vos no te das cuenta, el otro sí intuye en tu modo de vida un, no sé, como si fuera un halo de algo, ¿no? Es que uno es santo. Pero bueno, yo les digo, esta gente, estas mujeres, ¿no? Cuando hablaban, muchas decían, bueno, me invitó fulana al Alfa y a este retiro, y dice, bueno, yo la verdad siempre me cuestioné, digo, ¿por qué esta mujer vive? O sea, tiene tantos hijos, está en su casa, sus problemas. Bueno, hay una paz en ella, hay una alegría. Yo no tengo, me gustaría tener. Cuando me dijo andar Alfa, quiero ir. Dijo una, ¿no? Porque me cuestiona eso. Bueno, pero vivir en Cristo es vivir con Cristo, o más aún, en Jesús. Ahí guiados por el Espíritu. Hay un capítulo de la Carta a los Romanos, que es Romanos 8. que si uno tuviera que decir de toda la Biblia, ¿cuál es el libro que más expresa esto que le estoy diciendo, que es el corazón de la vida cristiana? De paréntesis, lo que cautiva al mundo no es que la excelencia ética. ¡Oh, qué maestro, qué perfecto es! No sé, es impecable su excelencia en el trabajo, su conducta ética. No, cautiva a la gente. Pero alguien que vive en Cristo puede ser un poquito más desordenado o más providencialista en buen sentido, más confiado. Que bueno, para una persona muy rígida o muy estructurada la hace temblar, porque bueno, porque no tienen dónde pararse más que bueno, Jesús lo va a hacer. Y cómo, no sé, él se arregla, si yo supiera. Pues bueno, esa especie de locura, pero a la vez que no es imprudencia ni temeridad, sino que es confianza en el Señor y donde uno también da todo lo que uno puede, esa es la que cautiva, es la que hace que el mundo se pregunte y se cuestione. Entonces bueno, lo describe en este, decía, la carta a los romanos es como el libro de la palabra donde San Pablo, bueno, describe esto. Y más aún en el capítulo número 8, que hoy quisiera que usemos para rezar, ahora les indico cómo. Y fíjense en los versículos del 12 al 17. ¿Alguien, si alguien lo tiene, lo puede leer? Romanos 8, del 12 al 17. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Ustedes viven según la carne morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un Espíritu de esclavos para volver a caer al temor, sino el Espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, decir Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Cristo y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Muy bien, entonces ese es como el corazón de todo el capítulo. Fíjense que dice en el versículo 14, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Bueno, esa obediencia al Espíritu de Dios es alguien. Bueno, ese alguien es una persona que tiene ocurrencia, que te va dictando. Entonces, qué importante es crecer en discernimiento. Bueno, en ver si algo es realmente de Dios. Y bueno, ser hijo de Dios es eso. Pues no hay receta, no hay plan estrictamente establecido, sino que esa es la vida en Cristo. Bueno, el Espíritu Santo está con vos, crece en conciencia de vivir en su presencia. Bueno, crece en discernimiento, en escucharlo. Hace un tiempo, cuando una persona se confesó, una historia bastante complicada, dije, bueno, se lo voy a contar, la verdad no tengo mi postura tomada, pero bueno, quisiera confrontarla. Entonces me dice, bueno, mi padre murió, son 5 hermanos, hace años, 7 años más o menos. Era un tipo que, bueno, se va adelante en una empresa familiar, muy, muy desordenado, así, murió de golpe, entonces muchas cosas quedaron en el aire, entre ellas deudas y demás. Por lo tanto hubo que hacerse cargo de eso. De golpe nos encontramos que la empresa había que cerrarla porque tenía una deuda importante y bueno, y toda la familia quedó en la calle. Ella era una de las hijas más chicas. Bueno, los hermanos más grandes estaban casados, tenían cada uno su trabajo. Medio se hicieron los onzos, entonces entre la hija menor y ella, bueno, levantaron la empresa, ¿no? Ella dejó de estudiar, se puso a hacer lo que había que hacer. No entendí bien de qué era la empresa, pero sí. Bueno, invirtió 5 o 6 años de su vida, ya no puede estudiar más. Imagínense, después de salir unos 30 años, no voy a la facultad a volver a estudiar lo que estudió. Ahora tiene un buen pasar, le está haciendo bien, anda mucho fenómeno. Bueno, los hermanos, los 3 más grandes, reclaman lo que es suyo. Pero por ejemplo, ellos viajan y dicen, ¿por qué viajan? O porque hacen el gasto inútil. Entonces, bueno, ella dice, tiene como una actitud como si ahora, o sea, cuando el barco se hundía, se tiraron todo, ahora arreglamos el barco, ahora andan en un crucero, y ahora todos se sienten arriba. Pero bueno, y difícil porque eran los hermanos, no eran, sino que había un parentesco de sangre. Bueno, muy complicado. Entonces, bueno, humanamente ella dice, bueno, listo, tengo razón. Bueno, voy a poner los puntos sobre las guías, las cartas sobre la mesa y se acabó. Sí, y bueno, esto es nuestro. Pero ella dice, bueno, pues yo sé que si hago eso se rompe la familia. Nunca más voy a ver a mi sobrino, nunca más voy a ver a mis hermanos. Pues así. No, tampoco puedo obviar esas consecuencias. Entonces, bueno, ¿cuál es el dilema? Bueno, tengo razón, lo puedo hacer, es justo. Y bueno, y siento que si voy para adelante con eso, no está mal. Bueno, pero nunca más una Navidad juntos, nunca más una Pascua, un cumpleaños. Los sobrinos sé que van a terminar la primaria, no voy a ir a su fiesta. Bueno, no sé si me la voy a aguantar. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere el Espíritu? Entonces, pero hasta llegar ahí, ella vino convencida de que tenía que patear el tablero. Entonces yo después de un momento le digo, mirá, vos fijate las consecuencias de tu patear el tablero. Bueno, toda esta realidad familiar. Mirá, pensá en tu vieja, ¿no? Perdió a tu papá, vos después que los vea todos peleados, ¿por cuántos mangos? ¿Un millón? ¿10 millones? ¿Y? ¿Eso vale la tristeza de por vida hasta que se muera tu mamá? Entonces, por eso digo, el discernimiento no es sonso, ¿eh? No es algo que surge así nomás, sino que implica un gran esfuerzo por ver toda la realidad y pensar, bueno, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Y qué haría Dios? Entonces, en eso, es lo que nos invita ahí San Pablo. ¿Quién son los hijos de Dios? Y bueno, y si Dios te pide que renuncie a todo lo que vos conseguiste, ¿qué? Fondos son cosas materiales. ¿Por qué no te lo puede pedir? ¿A la Virgen le pidió que renuncie a su hijo? ¿Cómo te puede pedir que renuncie a 10 palos que haya ganado con la empresa? Y que lo que era tuyo lo dividas por 5 y empiece como si nada. Bueno, ¿por qué cito este ejemplo que en su momento me iluminó mucho? Pues bueno, es ahí donde vamos a mostrar en realidad que tenemos una relación real con el Espíritu Santo. Y que hacemos realidad que nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Bueno, esto implica de nosotros como un gran esfuerzo, ¿no? Por este discernimiento. Bueno, ahí es donde el cristiano se vuelve mártir, ¿no? Pues saber morir a sí mismo, morir a sus gustos, a sus logros, a vivir las injusticias de Dios Jesús, y asumirlas con el Espíritu que lo asumió Él. Pues ahí donde sale de mí la nueva criatura. Si no, sigo siendo un humano que dice, bueno, esto es mío, me lo gané, punto, pongo las cosas sobre la mesa y corto cabeza. Bueno, eso de ojo por ojo, diente por diente. Entonces, bueno, un ejemplo, ¿no? Pero para ver cómo, hacer realidad esta relación, que tiene una relación real de conversación y de indicación, donde tengo que obedecer al Espíritu de Dios. Y donde muchas veces me va a decir lo que no quiero escuchar. Y para eso hay que tener una gran entereza, para dejarse confrontar y decir las cosas de esa manera. Esa es la novedad y eso es lo que irradia. Entonces, ¿cuál es la propuesta de oración ahora que les hago? Bueno, tiene el texto, Romanos 8, todo el capítulo. Bueno, leerlo en esta clave, con todo lo que han estudiado este semestre, sobre la nueva situación, la vida en Cristo, que es lo que ahí describe. Puedo hacer lectura comprensiva primero, hago una lectura global del capítulo, todos los versículos. Sí, los invito a que anoten en la lectura global o comprensiva qué versículo qué me llamó, o sea, qué resonó, qué versículo de lo que leí me resonó, como para después volver, bueno, ¿y por qué resonó esto? ¿Cuál es el significado? ¿Qué me dice a lo que estoy viviendo hoy, ¿no? Bueno, que eso dispare la oración, porque por supuesto, si algo me llamó la atención es porque estoy viviendo algo relacionado con eso. Bueno, ¿qué es? Bueno, abrir el juego en oración a eso, hablar con el Señor, ¿cuál es esa situación? Bueno, ¿y qué tiene Dios para decirme sobre eso que surgió como un elemento que me llamó la atención? Muy bien, propongo que hasta las... son 4:15 pasadas. Hasta las 5 podemos tener este momento cada uno personal. El templo está abierto, así que podemos ir al templo a rezar o afuera, según le viene mejor. Y bueno, yo ahora iría a preparar un poco. Me gustaría que después hagamos un rato de adoración al Santísimo juntos, para poder orar en común, que sea un rato. Y si alguno necesita confesarse, yo acomodo en 10 minutos las cosas, pues me quedo ahí en el templo, me dice, y aprovecha también para la confesión. Muy bien, ¿alguna consulta? Biblias. Sí, ahora vamos a ver, aunque sea Nuevo Testamento. ¿Quién veo? ¿Sí, vos?